hace tiempo que algo dice en mi interior, que la luz del sol no volverá a brillar si no logro cambiar. El reloj acumula el veneno del tiempo perdido en buscar la forma de abrir la jaula que encierra mi ser. A veces nublo mi visión, perdiendo toda esperanza, se hace fuerte mi dolor. Lluvia seca baña mi ambición, perdiendo toda esperanza de salir de mi oscura visión. Hace tiempo que algo grita en mi interior, que siempre he sido capaz de pulverizar la jaula que encierra mi ser. Y aunque se nuble mi visión y pierda toda esperanza, lucharé contra el dolor. Lucharé contra el dejaré de luchar hasta la victoria, encontraré la verdad, gozaré de la gloria. Solamente tú tienes la llave que abre la jaula que encierra tu voluntad. No dejaré de luchar hasta la victoria, encontraré la verdad, gozaré de la gloria. Solamente tú tienes la llave que abre la jaula que encierra tu voluntad.